médicos o una mudanza o cualquier historia, oye, pues lo haga, no hay problema. Al final, yo lo que tengo que hacer, o las empresas vivimos por la consecución de los objetivos, no porque se cumplan una serie de horarios. Entonces, al final, lo del horario y enfocado sobre todo al mundo comercial, en el cual el horario de los vendedores es el horario de sus clientes, hablar de 8 a 6 no tiene ningún sentido, porque habrá un cliente que le llame un día y me diga, oye, me puedes atender, o sea, te puedo atender, pero tiene que ser a las 8 de la tarde. Yo no voy a decir yo, oye, no, mira, es que mi horario es hasta las 6, pues no te voy a atender, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, al final, ¿cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos darle una mayor enjundia a la dirección por objetivos? Estableciendo un sistema de remuneración que sea variable y variador, que esté asociado al cumplimiento de esos objetivos. Es decir, es variable porque varía de un mes a otro y es variador porque me va a permitir, asociando esa parte del salario a la consecución de esos objetivos, a cambiar actitudes y comportamientos de las personas. Eso me parece fundamental y en parte muy transgresor. Bueno, y estamos hablando de emprendimiento en el Café Mañanero una vez más, y lo estamos haciendo con el profesor Xavi, ¿no? O Xavier. Y ese pues es un lío que nos hacemos, sobre todo para quienes leemos desde meramente el español. ¿Cómo lo llamamos concretamente? Xavi me gusta más. Xavi, ¿verdad? Xavi, perfecto. Estamos abordando un tema muy interesante y que en los últimos 2 años, sobre todo empujado por el tema de la pandemia, hemos visto que se ha presentado una cierta evolución, ¿no? Se ha implementado lo que es el teletrabajo. Entonces, allí el rol de el horario preestablecido, digamos que hay mucha que contar, ¿no? Porque nos sorprendió el tema del teletrabajo, donde la gente podía desempeñar ese compromiso desde sus casas o desde sus hogares. De manera, creo que en ese sentido, profesor, ¿cree usted que el teletrabajo, y viendo también que hubo buenos resultados, cree que se puede dar de esta forma también una mejor conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Cree que es el momento para que también los gobiernos regulen el teletrabajo, porque no está totalmente regulado, por lo menos en algunos países? A ver, a mí me parece una herramienta muy interesante. Es decir, al final, estar en casa puede parecer que vayas a trabajar más porque no desconectas nunca, ¿no? Yo lo enlazo con lo que venía comentando anteriormente. Yo al final lo que a la empresa le interesa es pagar porque se consigan cosas, no pagar por tener un tiempo de dedicación del colaborador. Entonces, la regulación es importante, claro, porque al final no podríamos caer en pretender sobrecargar de trabajo a nuestros trabajadores porque tienen más tiempo para dedicarle a esto. Y segundo, porque al final la empresa, lógicamente, seguramente por tener a la gente en sus lugares, se ahorra una serie de gastos fijos, como podría ser alquiler de oficinas, teléfonos, luz, agua, gas, lo que fuera, y eso de alguna manera lo está asumiendo el colaborador. Por lo tanto, ahí hay que regular en cuanto a cómo se reparten esos costes y, desde luego, la importancia de que al final no quiero 8 horas tuyas de trabajo, ni 10, ni 7, lo que quiero es que consigas una serie de cosas. Y aquí estamos hablando ya de los objetivos, ¿no? Lógicamente. Bueno, Maide, hoy te has traído nuevamente un invitado de lujo, entre comillas, quiero decir importante, del que tenemos mucho que aprender, y este apenas ha sido uno de los muchos temas que podemos abordar. Así es, el profesor Xavi, como el profesor nos decía ahora, tiene muchos temas que abordan este tema comercial y las ventas para todos los emprendedores que nos están escuchando en este momento. El profesor también hace capacitaciones especializadas para cada uno de los momentos, situaciones y contextos de cada una de las empresas en los diferentes sectores. Profesor, cuéntenos qué tipo de formaciones realiza ya para cerrar esta entrevista y cómo lo podemos contactar. Vale, a ver, nosotros trabajamos a nivel de capacitación, a nivel de formación, trabajamos tanto impartiendo formaciones in companies, es decir, irnos a empresas a trabajar la problemática concreta que pueda tener la empresa en cuanto a negociación, cómo tratar de potenciar las ventas de la organización, cómo cerrar mejor las ventas, lo que fuera, Y también trabajamos a nivel abierto, que se llama, con escuelas de negocio, o la propia organización hace, organiza, la propia empresa organiza cursos para que cada uno de empresas diferentes puedan venir y trabajar lo que hayamos planteado trabajar. Se nos puede contactar a través de nuestra página web, www.navarroconsultores.com. Se nos puede localizar a través de LinkedIn. Yo soy Xavier Navarro Carrascosa, me pueden encontrar a través de ahí. Y bueno, podrían llamarnos al teléfono 96-353-0328 y estaremos encantados de poder conversar y ayudar a quien tenga cierta necesidad. El profesor Xavi Navarro Carrascosa, hoy en el Café Mañanero, una vez más aportándonos el conocimiento de interés para los emprendedores. Maide, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este espacio, y esperemos invitar nuevamente al profesor en los próximos meses para que nos siga complementando con esos temas tan interesantes de la parte comercial. Y nosotros continuamos en el Café Mañanero abordando más actualidad, más entretenimiento. Es el momento de dar paso a Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día, pero antes una pequeña pausa. Ya volvemos. En el Café Mañanero, el personaje del día. Antes de ir con el personaje del día, debemos destacar el sabor que podemos encontrar, o mejor dicho, los sabores que podemos encontrar en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. El fin de semana es ideal para visitar en familia Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla. Más información en la web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con el personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día, por supuesto, es Roger Federer, quien es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte del tenis. Anunció su retiro a los 41 años de edad. Impactando así con la noticia, el día de ayer Roger Federer anunció a través de sus redes sociales que el último torneo en el que formará parte será la Laver Cup, donde representará a Europa junto a nada más y nada menos que Rafa Nadal y Novak Djokovic, dos de los deportistas con los que tal vez protagonizó de los mejores encuentros en la historia del tenis. Roger tiene 110 premios a nivel individual en la ATP, ha ganado 20 Grand Slams, 103 títulos en total, ha cosechado con 1.251 triunfos y solo 275 derrotas. Se considera que fue la persona que cambió el deporte para siempre, fue el número uno durante 310 semanas. Además, tiene la marca de estar al frente del ATP Mundial durante 237 semanas consecutivas. Es el único de todos los tiempos que posee 5 o más títulos en 3 de los 4 grandes. Ganó 6 títulos del Abierto de Australia, 8 en el césped de All England y 5 en el US Open. Su rivalidad junto a Rafa Nadal se convirtió en una de las más importantes en la historia del deporte, y han sido innumerables los comunicados que han hecho entre otros grandes figuras como el mismísimo Rafa Nadal, diciendo que desearía que este día nunca hubiese llegado, ya que se retira uno de los más grandes de todos los tiempos. Gracias, Carlos, con el personaje del día que pertenece justamente al mundo del deporte. Ya viene Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la jornada de Europa League que se jugó este jueves y donde los equipos españoles sacaron buenos resultados. Adolfo Jiménez del Río. Tremendos partidazos realizaron los equipos españoles en el día de ayer, tanto en la Europa League como en la Conference League. Comencemos con la Europa League, donde el Betis hizo tremendo partidazo frente al Ludogorets y hizo respetar su campo venciéndolo 3-2. Eso sí, en un partido bastante duro para el Betis, aunque sus goles dieron la pauta, comenzando en el minuto 25 con Luis Enrique Andrés Rosa da Silva. Continuó Joaquín con tremendo golazo en el minuto 39 y Sergio Canales hizo en el minuto 59 el 3 para llevarse el partido. Por parte del Ludogorets, Kirill Despodov en el minuto 46 y Rick en el 74 hicieron los dos goles para terminar el partido 3-2. Un espectacular partido pudimos ver entre estos dos equipos. Pero también hizo un señor partidazo el Real Sociedad, venciendo al Omonia 2-1. Una Real Sociedad que con goles de Ander Guevara en el 30 y Alexander Sorloth en el 80, venció al Omonia, que hizo un gol Bruno Felipe Sousa da Silva en el minuto 72. Una Real Sociedad que se afianza en el liderato de su grupo. Y tremendo partidazo hizo el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que en el minuto 39 de tiro penal convirtió el primer gol histórico en la Europa League. Jadon Sancho hizo el otro gol en el minuto 17 para vencer al Sheriff 0-2. Gracias, Adolfo, con la información de la Europa League. Bueno, también nos tiene la información de la Conference League, donde tenemos al Villarreal. Y en la Conference League hay un equipo español que está sobresaliendo y se trata del Villarreal. Un Villarreal que iba de visita visitando al Beersheba. Duró partido para el Villarreal, pero que logró sacarlo adelante con golazo de José Luis Morales en el minuto 28 y Alejandro Baena en el minuto 67. Por parte del Beersheba, Rotten Hatwell en el minuto 63 hizo su gol para terminar el partido 1-2 a favor del Villarreal. Otros partidos interesantes de la jornada fue el del West Ham, que goleó al Sigurd 2-3. El Partizan, que empató con el Niza 1-1. Vamos ahora, Adolfo, con el caso del jugador Byron Castillo. Recordemos, un jugador de la selección de Ecuador. Un caso que ha estado comprometiendo la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar. Adolfo, la última hora entonces en el caso Byron Castillo. En el día de ayer, en la audiencia en Zurich, Suiza, sobre el caso de Byron Castillo, se enfrentaron los abogados y hubo durísima pelea. Y es que Chile presentó a través del abogado Eduardo Carleso nuevas pruebas. Una de ellas, el audio del jugador que publicó el Daily Mail en inglés, en el que Byron Castillo dice que es colombiano. Y es que, según los datos de la acusación de Chile, sostienen que el jugador nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995, con el nombre de Byron Javier Castillo Segura, según una partida de nacimiento con esos datos, en lugar de lo que dice el Registro Civil de Ecuador, donde aparece su nombre como Byron David Castillo Segura, y nacido el 10 de noviembre de 1998. Es decir, los datos no concatenan en absoluto. Y es que lo último que se ha conocido es el fuerte altercado entre los dos grupos de abogados en plena audiencia. Esto hace pensar que se está complicando la situación y que posiblemente esto podría afectar a la presentación de Ecuador en este Mundial de Qatar 2022. Seguiremos atentos a este caso. Yo pienso particularmente que nada debe variar. la participación de Ecuador en el próximo Mundial, si acaso alguna multa. Ecuador insiste con los dos fallos de la propia justicia de su país que ratifican que el defensor de 23 años de nacionalidad ecuatoriana y por lo tanto no debería existir disputa legal alguna. Hay algunos países que mantienen esperanzas de que sancionen a Ecuador para asistir en su lugar, como es el caso de Chile y hasta Perú. Bien, Adolfo, vamos con la información del ciclismo. Daniel Felipe Martínez logró una importante victoria en el día de ayer. Estamos ya en la temporada de las clásicas. En el día de ayer salió a relucir la fortaleza del ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, llevándose la Copa Sabatini. Y es que el colombiano del equipo Ineos Graniers se adjudicó en un reducido sprint entre cinco corredores la 70ª edición de esta copa, disputada en un circuito de Picciolo con un recorrido de 198,9 kilómetros y un total de 20 cotas, que se decidió con una fuga entre los favoritos. Y es que el colombiano nacido en Soacha, de 26 años, jugó sus bazas en el terreno conocido, pues reside por esta zona de Italia, y fue el más rápido entre el grupo selecto que se jugó la victoria en la última recta de Picciolo. El colombiano, tercero el miércoles en el Giro de Toscana, se impuso con un tiempo de 4 horas 55 minutos y 37 segundos. Enhorabuena, Daniel Felipe Martínez. Vamos cerrando con la programación de La Liga. Adolfo Jiménez del Río. Y continúa hoy La Liga Española en su jornada 6 de 38 a las 9 de la noche, donde el Valladolid recibe al Cádiz. Mañana sábado, 2 de la tarde, el Mallorca recibe al Almería. 4 y 15 de la tarde en el Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona, que viene de perder en la Champions, recibe al Elche. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, tendrá una prueba de fuego, recibiendo al Celta de Vigo a las 6 y 30 de la tarde. El Athletic de Bilbao recibe al durísimo Rayo Vallecano, 9 de la noche. Y ya para el domingo, a las 2 de la tarde, el Osasuna recibe al Getafe. El Villarreal, aquí en el Ciudad de Valencia, se verán las caras con el aguerrido Sevilla. Un Sevilla que está obligado a ganar o ganar. 4 y 15 de la tarde, tremendo partidazo el domingo. Y el mismo domingo, a las 6 y 30, la Real Sociedad recibe al Español. A las mismas 6 y 30 de la tarde, el Betis, que viene de ganar en la Europa League, recibe al Girona. Y a las 9 de la noche, el derbi de la comunidad madrileña, el Atlético de Madrid, recibe al Real Madrid. Recuerden, 9 de la noche, un señor partidazo en Madrid, domingo, este domingo. Espectacular encuentro esperamos ver entre dos colosos del fútbol madrileño. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. El próximo lunes, nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Recuerden que pueden conseguir el contenido de este espacio en nuestras redes sociales. En Instagram, el Café con Jorge Rivera. En YouTube, el Café Mañanero. Y también en Facebook, el Café con Jorge Rivera. Por supuesto, también está en las redes sociales de Latinos FM. Que tengan un feliz fin de semana. En el Café Mañanero, música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. We'll be right back. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto volverás. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Compra tus entradas desde 25 euros. Puntos de venta: Parceros Bar, La Magistral Panadería, Tropicalísima Restaurante, Pantojarse Panadería y Cafetería. Info y reservas: 654-681-572. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Invita a IP Producciones. Llamándonos, qué tontos, qué locos. Bosshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa: cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Bosshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Reformas y Construcciones CPU. Reformas, decoración, electricidad, carpintería y fontanería. Todos para uno y uno para todos. Vive en la casa de tus sueños. 615-179-747. 615-179-747. Reformas y Construcciones CPU.